un quinto chorro. ¡Guami! ¡Guami! Tus antecedentes no te ayudan. ¿Te acordás cuando cantabas en los chudas? ¡Guami! ¡Guami! ¿Te acordás cuando cantabas en los chudas?